Capítulo 1. Los primeros remedios. Curación de quemaduras en la antigüedad. Desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo V después de Cristo. Introducción. La necesidad de sobrevivir. Imagina un mundo sin hospitales, sin medicamentos modernos y sin una comprensión científica de las infecciones. Esa era la realidad para nuestros ancestros cuando enfrentaban quemaduras graves, una lesión común en un tiempo donde el fuego era una herramienta fundamental para la supervivencia, la calefacción y la preparación de alimentos. Sin embargo, el ingenio humano y la observación aguda de la naturaleza les permitieron desarrollar métodos sorprendentemente efectivos para tratar las heridas por fuego. Este capítulo explora cómo civilizaciones antiguas utilizaron recursos naturales como la miel, las plantas y las grasas animales para salvar vidas y aliviar el dolor, sentando las bases de la medicina de quemaduras. Las primeras evidencias, época prehistórica. Aunque no existen textos de la prehistoria, el registro arqueológico nos da pistas. En cuevas como las Caux en Francia o Altamira en España, se han encontrado restos de hogueras y herramientas que sugieren que los humanos primitivos ya sufrían quemaduras accidentales. Sus tratamientos, probablemente basados en la intuición y la experiencia, incluían enfriamiento con agua y barro, la técnica más instintiva y universal para reducir el dolor y el daño inicial. Plantas antiinflamatorias, hierbas como la manzanilla, el llantén o la malva, que probablemente eran masticadas y aplicadas directamente sobre la herida. Grasas animales, se untaban sobre la piel quemada para sellar la herida, aliviar la sensación de tirantez y prevenir la deshidratación. Un hallazgo clave, un esqueleto neandertal de 40.000 años de antigüedad en Zanidar, Irak, muestra signos de recuperación de quemaduras graves, lo que sugiere que estas personas recibían cuidados comunitarios y no eran abandonadas tras un accidente. Egipto antiguo, 3.000 a 500 a.C. los pioneros. Los egipcios fueron la primera civilización en documentar protocolos médicos detallados. El papiro de Ebers, que data de alrededor de 1550 a.C., es uno de los textos médicos más antiguos que se conserva y describe una variedad de tratamientos para quemaduras. Miel. Se utilizaba como un antibiótico natural debido a sus propiedades antibacterianas, capaces de matar gérmenes y promover la curación. Resina de mirra, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, se aplicaba para reducir la hinchazón y el dolor. Grasa de ganso o cocodrilo. Estas grasas se empleaban para sellar las heridas, protegiéndolas del aire y de la suciedad, y previniendo la infección. Vendajes de lino limpio. Vendajes empapados en hierbas y aceites se usaban para mantener las curaciones en su lugar. Un ejemplo práctico de una receta del papiro de Ebers es, para una quemadura por fuego, mezcla miel, grasa de buey y fibra de algodón. Aplica sobre la piel y venda con tela de lino. India védica, 1500 a 500 a.C. Ayurveda y la cúrcuma. El Ayurveda, una antigua ciencia de la vida en la India, desarrolló sistemas de medicina holística que veían el cuerpo como un todo. El texto Susruta Samhita, que data de alrededor del 600 a.C., es una de las obras más importantes de la medicina ayurvédica. Describe tratamientos como cúrcuma con leche, se hacía una pasta para crear un potente agente antiinflamatorio y antiséptico. Aceite de sésamo, se usaba como un hidratante y protector natural para la piel quemada. Injertos de piel, de manera sorprendente, Susruta describió el uso de piel de la frente para reconstruir narices dañadas, ya sea por quemaduras o por amputaciones como castigo. El legado de la medicina védica perdura, y la cúrcuma sigue siendo estudiada hoy en día por la curcumina, su compuesto principal, que posee potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. China antigua, 2000 a.C. a 200 d.C. energía y equilibrio. La medicina tradicional china veía las quemaduras como un desequilibrio entre el yin, que representa el frío, y el yang, que representa el calor. Su enfoque no solo trataba la herida, sino que buscaba restaurar la armonía del cuerpo. Entre sus métodos se encuentran aloe vera, reconocido por sus propiedades para el enfriamiento y la regeneración de la piel. Té verde, se usaban compresas con hojas para reducir la inflamación y el dolor. Acupuntura, se utilizaba para manejar el dolor crónico que a menudo acompaña a las quemaduras severas. Zenon Ben Cao Jing, este antiguo texto documenta el uso de hierbas como el aloe, el té verde y la madreselva para tratar heridas en la piel. Grecia y Roma, 800 a.C. a 400 d.C. razón y experimentación. La medicina occidental moderna tiene sus raíces en las civilizaciones griega y romana. Hipócrates, 460 a 370 a.C., considerado el padre de la medicina occidental, recomendaba el uso de vinagre, un desinfectante económico y efectivo para limpiar heridas, vendajes húmedos, para enfriar y mantener hidratada la herida. Observación clínica, clasificó las quemaduras por su aspecto, distinguiendo entre enrojecimiento, ampollas y piel carbonizada. Galeno, 129 a 216 después de Cristo, este influyente médico romano popularizó la teoría de los humores, creyendo que las quemaduras eran un exceso de calor que debía ser equilibrado con remedios fríos y húmedos. Sus tratamientos incluían pomadas hechas con aceite de oliva y hierbas como la caléndula o el hipérico. Sin embargo, Galeno también cometió un error grave que persistiría durante siglos, la creencia de que el pus era un signo saludable de curación, lo que él llamaba pus laudable, lo que en realidad promovía infecciones mortales. Américas precolombinas, sabiduría natural. Antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones de las Américas ya habían desarrollado sus propios remedios para las quemaduras, basados en la flora local. Aztecas, México utilizaban la pulpa del nopal, un cactus, cuya savia viscosa calmaba el dolor y promovía la regeneración de la piel. También usaban miel de maguey como un agente antibacteriano. Incas, Perú, la corteza del árbol de quina, que contiene quinina, se usaba como antiséptico y analgésico. También aplicaban rodajas de papas crudas para enfriar y desinflamar la piel. ¿Por qué algunos métodos funcionaban sin que lo supieran? La ciencia detrás de la intuición. La tabla siguiente muestra la relación entre los remedios antiguos y su base científica actual. Remedio antiguo, miel. Propiedad científica actual, antibiótica natural, debido al peróxido de hidrógeno y su bajo nivel de pH. Remedio antiguo, aloe vera. Propiedad científica actual, contiene aloína, un compuesto con propiedades antiinflamatorias, y promueve la producción de colágeno. Remedio antiguo, cúrcuma. Propiedad científica actual, contiene curcumina, un poderoso antioxidante que reduce la inflamación. Remedio antiguo, vinagre. Propiedad científica actual, su ácido acético actúa como un antiséptico. Reflexión final del capítulo 1. Estas civilizaciones antiguas no entendían la razón por la que sus métodos funcionaban, pero la observación milenaria y la prueba y error les permitieron identificar recursos eficaces. Muchos de estos principios siguen vigentes hoy en día. La miel medicalizada, por ejemplo, se usa en el tratamiento de heridas crónicas, y el aloe vera es un ingrediente común en las cremas para después del sol. A pesar de los avances tecnológicos, el legado de estos pioneros nos recuerda que los remedios más simples a menudo provienen de la naturaleza. Capítulo 2. La Edad Media, entre la fe y la cauterización. Desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Introducción, un retroceso en la ciencia. La caída del Imperio Romano en el siglo V sumió a Europa en una era de fragmentación política y un significativo retroceso científico. Sin embargo, en medio de este panorama, surgieron dos fuerzas principales que moldearían el tratamiento de quemaduras durante mil años, la Iglesia cristiana y la medicina islámica. Mientras los monjes europeos recurrían a la oración y los remedios herbales, los médicos árabes perfeccionaban técnicas quirúrgicas y escribían enciclopedias que salvarían gran parte del conocimiento antiguo. Este capítulo explora cómo el fuego, tanto literal como metafórico, fue manejado en una era donde la ciencia y la espiritualidad a menudo chocaban y se entrelazaban. Europa medieval, monasterios y remedios sagrados. En la Europa medieval, los monasterios se convirtieron en los principales centros de cuidado médico. Los monjes copiaban y preservaban textos antiguos, pero también añadían su propia visión teológica al tratamiento de las enfermedades. Las quemaduras a menudo se veían como un castigo divino o una prueba de fe. Reliquias y peregrinaciones. Se creía que tocar las reliquias de santos podía curar las heridas. Santa Águeda, patrona de las enfermeras, era invocada especialmente para las quemaduras de seno. Aguas benditas y unciones se usaban para limpiar y purificar heridas con un propósito más espiritual que médico. A pesar del fuerte componente religioso, también se desarrollaron métodos empíricos. Clara de huevo y harina se mezclaban para formar un emplasto que enfriaba y protegía la piel. Vino y vinagre se usaban como desinfectantes comunes en los vendajes para limpiar heridas, gracias a sus propiedades antisépticas. Plantas medicinales, hierbas como la consuelda, conocida como nit bone, se creía que ayudaba a la piel y los huesos a unirse. La hierba de San Juan, o hipérico, se maceraba en aceite para aliviar el dolor. Grasa de tejón o de oso, se untaba para evitar la deshidratación de la herida. Sin embargo, existían limitaciones peligrosas. La teoría miasmática, que sostenía que las enfermedades surgían de malos aires, retrasó la comprensión de los gérmenes. El concepto del pus laudable de Galeno persistió, llevando a los médicos a considerar la supuración como un signo positivo de curación, lo que en realidad promovía infecciones mortales. El cauterio con hierro al rojo vivo se utilizaba para sellar las heridas sangrantes, pero causaba un daño tisular adicional y un dolor inmenso. El mundo islámico, ciencia avanzada en la Edad de Oro. Mientras Europa se sumía en lo que a menudo se ha llamado la Edad Oscura, los médicos árabes, persas y andaluces avanzaban, integrando y expandiendo los conocimientos de los griegos, indios y persas. Avicena, 980-1037 d.C., su obra monumental, El Canon de la Medicina, fue un texto médico fundamental en las universidades europeas durante siglos. En el tratamiento de quemaduras, Avicena clasificó por grados, describió las quemaduras de grado 1, enrojecimiento, grado 2, ampollas, y grado 3, necrosis, y recomendaba tratamientos específicos para cada una, como el enfriamiento para las más leves y el uso de aceite de rosas para las ampollas. Usó opio. Fue uno de los primeros en recomendar el uso de opio para aliviar el dolor severo de las quemaduras. Prevención de infecciones. Aconsejaba lavar las heridas con agua de rosas o vinagre para prevenir la infección. Al-Razi, 865-925 d.C. este médico persa, que escribió el primer tratado sobre la viruela y el sarampión, realizó observaciones clínicas agudas sobre la piel. Recomendaba compresas frías para reducir la fiebre asociada a las quemaduras y destacaba la importancia de una dieta rica en proteínas para la regeneración de los tejidos. Cirugía y cauterización. En el mundo islámico, se desarrollaron instrumentos quirúrgicos especializados, como pinzas, bisturís y cauterios de plata. La cauterización se usaba de manera más selectiva, solo en heridas sangrantes o necróticas. Además, servían los hilos de sutura de seda para esterilizarlos antes de su uso. India y Asia, Ayurveda y medicina Unani. Las tradiciones médicas de Asia continuaron evolucionando durante este periodo. Ayurveda, la combinación de aceite de coco y cúrcuma seguía siendo un ungüento antibacteriano e hidratante. El uso de la planta adaptógena ashwagandha ayudaba a reducir el estrés postraumático en los pacientes. Medicina Unani, esta medicina, que fusionaba las tradiciones griegas e indias, utilizaba la terapia de ventosas para extraer el calor de las quemaduras. También se usaban pomadas de miel con canela para tratar heridas infectadas. Las cruzadas, un encuentro brutal de culturas médicas. Las cruzadas, entre los siglos XI y XIII, expusieron a los guerreros europeos a heridas terribles por aceite hirviendo y flechas incendiarias. En los hospitales de campaña, los caballeros hospitalarios utilizaban vino con hierbas como antiséptico. Los médicos europeos, al ver la eficacia de los tratamientos árabes, comenzaron a adoptarlos por necesidad. Sin embargo, las amputaciones masivas con cauterio para sellar los muñones seguían siendo comunes, con una alta mortalidad. Legado científico, lo que funcionaba y por qué. La tabla siguiente muestra la relación entre algunas prácticas medievales y su base científica moderna. Práctica medieval, vino y vinagre. Base científica moderna, el ácido acético y el etanol actúan como antisépticos. Práctica medieval, aceite de hipérico. Base científica moderna, contiene hipericina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antivirales. Práctica medieval, miel. Base científica moderna, su alta concentración de azúcar crea un ambiente de baja humedad, lo que inhibe el crecimiento bacteriano. Práctica medieval, cauterio. Base científica moderna, aunque efectivo como hemostático para detener el sangrado, era destructivo para los tejidos sanos circundantes. Reflexión final del capítulo 2. La Europa medieval experimentó un retroceso científico al subordinar la observación a la fe y la tradición. Mientras tanto, la medicina islámica avanzó gracias a su pragmatismo y a la preservación del conocimiento antiguo. Este divorcio entre la razón y la religión prolongó el sufrimiento de millones de personas hasta el Renacimiento, cuando los avances científicos resurgirían. Capítulo 3. El Renacimiento y la Ilustración, el nacimiento de la cirugía moderna. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Introducción, la luz de la razón. El Renacimiento fue una época de redescubrimiento y revolución. En lugar de seguir ciegamente los textos antiguos, los pensadores y médicos volvieron a la observación directa, la disección y la experimentación. En el campo de la medicina de quemaduras, esta nueva mentalidad fue personificada por una figura clave, Ambroise Paré, quien se atrevió a desafiar las prácticas médicas de su tiempo. Este capítulo explora cómo los avances en anatomía, La experiencia en los campos de batalla y el rechazo de viejos dogmas sentaron las bases para la cirugía de quemaduras como una disciplina científica. Ambroise Paré, 1510 a 1590, el cirujano del cambio. Ambroise Paré fue un cirujano francés que trabajó en las guerras de su época. En el campo de batalla, era común tratar las heridas de bala con aceite hirviendo, una práctica extremadamente dolorosa y que causaba un daño masivo a los tejidos. En una ocasión, se quedó sin aceite y, por desesperación, usó una pomada que había preparado con cebolla, yema de huevo y aceite de rosas. Al día siguiente, para su sorpresa, los soldados tratados con su pomada estaban mucho mejor que aquellos que habían recibido el aceite hirviendo. Rechazo del aceite hirviendo. Este descubrimiento llevó a Paré a abandonar por completo la cauterización con aceite. Se dio cuenta de que el dolor no era un signo de curación y que la destrucción de tejido sano era contraproducente. Uso de pomadas y vendajes limpios. Abogó por el uso de pomadas más suaves y por vendajes que protegieran la herida, promoviendo una curación más natural. La clasificación de las quemaduras. Fabricius Gildanus. A principios del siglo XVII, el cirujano alemán Wilhelm Fabricius Gildanus, a menudo llamado el padre de la cirugía alemana, refinó la clasificación de las quemaduras. Clasificación por profundidad. Fue el primero en describir las quemaduras en tres grados, una clasificación que sentó las bases para el sistema de grados que se usa hoy en día, diferenciando entre enrojecimiento, ampollas y carbonización. Avances en anatomía, Vesalius y Falloppio. El Renacimiento vio un nuevo interés por la disección humana, lo que llevó a una comprensión más precisa de la anatomía de la piel. Vesalius, 1514 a 1564, con su obra De Humani Corporis Fabrica, Vesalius proporcionó descripciones detalladas de la estructura de la piel, la grasa y el músculo, lo que permitió a los médicos entender el alcance de los daños por quemaduras más allá de lo que era visible en la superficie. Falloppio, 1523 a 1562, el anatomista Gabriele Falloppio realizó estudios sobre las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, lo que ayudó a la comprensión de cómo la piel se regenera y por qué algunas quemaduras sanan solas mientras otras requieren injertos. Cirugía y cauterio, un dilema persistente. Aunque Paré había demostrado la ineficacia del aceite hirviendo, el cauterio seguía siendo una herramienta importante, pero su uso comenzó a ser más preciso. Se utilizaba para detener el sangrado en amputaciones y para extirpar tejido muerto, lo que se conoce como desbridamiento. Sin embargo, su uso continuado reflejaba la falta de una comprensión sobre la coagulación y la infección. La necesidad de un método menos destructivo llevaría a la búsqueda de otras soluciones en los siglos siguientes. Medicina en la Ilustración, el siglo XVIII. La Ilustración trajo consigo un énfasis en la ciencia, la razón y el progreso. En la medicina, esto se tradujo en una mejor organización y en el surgimiento de las primeras unidades de quemados en hospitales de Francia e Italia. Primeras unidades de quemados, aunque rudimentarias, estas unidades permitieron a los médicos especializarse y acumular experiencia en el manejo de estas heridas, lo que llevó a una mejora en los resultados de los pacientes. El legado de la Ilustración hacia la experimentación. El Renacimiento y la Ilustración representaron un punto de inflexión. El abandono de los dogmas antiguos y el abrazo de la observación y la experimentación llevaron a la medicina de quemaduras a un camino científico. Los médicos ya no solo trataban el síntoma, sino que empezaban a entender la anatomía subyacente de la lesión. Sin embargo, todavía faltaban dos descubrimientos clave para transformar por completo el tratamiento: la comprensión de las infecciones y el desarrollo de los injertos de piel modernos, dos avances que tendrían lugar en el siglo XIX. Capítulo 4. El siglo XIX. Los fundamentos de la cirugía plástica y los antisépticos. Desde el siglo XIX hasta el principio del siglo XX. Introducción, la era de la revolución. El siglo XIX fue una era de descubrimientos fundamentales que transformaron la medicina para siempre. Las guerras, la revolución industrial y el auge de la ciencia experimental proporcionaron el contexto para dos avances cruciales: la invención de los injertos de piel y la comprensión de las infecciones. Estos dos pilares, desarrollados por cirujanos y científicos visionarios, salvaron innumerables vidas y sentaron las bases de la cirugía plástica y reconstructiva moderna. Primeros injertos de piel, un salto radical. A pesar de que el Susruta Samhita ya había descrito los injertos de piel para la nariz en la India antigua, no fue hasta el siglo XIX que la técnica se refinó en Europa. Joseph Baronio, 1804. Este cirujano italiano fue el primero en documentar un injerto de piel exitoso en animales. Experimentó trasplantando piel de un cordero a otro, demostrando que el tejido podía sobrevivir en un nuevo anfitrión. Aunque sus experimentos no se aplicaron de inmediato en humanos, demostraron el concepto fundamental de que la piel podía ser trasplantada. Karl Bunger, 1843, en un hito histórico, el cirujano alemán Bunger realizó el primer injerto de piel autólogo exitoso en un ser humano. Extrajo un trozo de piel del muslo de un paciente y lo usó para reconstruir una parte de su nariz dañada. Este procedimiento demostró que era posible usar la propia piel del paciente, lo que eliminaba el riesgo de rechazo por parte del sistema inmune. Olier y Tiersch, 1870. Los cirujanos franceses Louis Olier y Carl Tiersch popularizaron los injertos de piel de espesor parcial. Esta técnica, que solo toma las capas superiores de la piel, permitía que la zona donante se regenerara sola. Esto hizo que los injertos fueran menos dolorosos y más accesibles, convirtiéndose en el método estándar para la reconstrucción de grandes quemaduras. Control de infecciones, la revolución antiséptica. El injerto de piel era un avance asombroso, pero su éxito dependía de una herida limpia y libre de infección. Antes del siglo XIX, las cirugías se realizaban en ambientes insalubres, y la infección era una causa casi inevitable de muerte. Ignace Melvais, 1818 a 1865. Este médico húngaro notó que la fiebre puerperal, una infección mortal que afectaba a las mujeres después del parto, era mucho más común en las salas atendidas por médicos que en las atendidas por parteras. Descubrió que los médicos que venían de la sala de autopsias a la sala de partos transportaban partículas invisibles. Su simple solución, el lavado de manos con una solución de cloruro de cal, redujo drásticamente la mortalidad. Aunque su trabajo fue rechazado en su momento, sentó las bases de la higiene en la medicina. Joseph Lister, 1827 a 1912. Inspirado por el trabajo de Louis Pasteur sobre los gérmenes, Lister desarrolló la cirugía antiséptica. Usó ácido fénico, también conocido como fenol, para limpiar los instrumentos quirúrgicos, las manos de los cirujanos y las heridas de los pacientes. El uso de antisépticos en las quemaduras redujo significativamente las infecciones, lo que hizo que los injertos de piel y las cirugías reconstructivas fueran mucho más seguras y exitosas. Las guerras napoleónicas y la cirugía de trauma, el papel de la rey. Las guerras de Napoleón, a principios del siglo XIX, proporcionaron a los cirujanos una experiencia invaluable en el manejo de traumas masivos. Dominique Jean Larrey, 1766 a 1842, el cirujano principal del ejército de Napoleón, Larrey, introdujo el concepto de desbridamiento temprano en el tratamiento de heridas, incluyendo las quemaduras. El desbridamiento es la eliminación de tejido muerto o infectado. Larrey se dio cuenta de que si se eliminaba este tejido lo antes posible, las heridas sanaban más rápido y con menos complicaciones. También usó opio como un analgésico para el dolor severo. Reflexión final del capítulo 4. El siglo XIX marcó el fin de la medicina basada en la tradición y la intuición, y el comienzo de la medicina basada en la ciencia. Los injertos de piel permitieron por primera vez la reconstrucción de grandes áreas quemadas, mientras que la revolución antiséptica hizo que la cirugía fuera un procedimiento seguro en lugar de una sentencia de muerte por infección. Estos avances sentaron las bases para las unidades especializadas de quemados que surgirían en el siglo XX y para la medicina moderna tal como la conocemos hoy. Capítulo 5. El siglo XX, la revolución médica y tecnológica. Desde el siglo XX hasta el año 2000. Introducción. De las guerras a los laboratorios. El siglo XX fue un periodo de avances sin precedentes en la medicina, impulsado por las experiencias de las dos guerras mundiales y por un rápido desarrollo tecnológico. Los campos de batalla, llenos de soldados con quemaduras de explosiones y de napalm, forzaron a la comunidad médica a buscar soluciones innovadoras. El enfoque pasó de simplemente tratar la herida a gestionar el shock, la nutrición, las infecciones y la recuperación a largo plazo. Este capítulo explora los hitos que transformaron por completo la atención al paciente quemado. El shock y la fluidoterapia, un descubrimiento salvador. En las primeras décadas del siglo XX, la principal causa de muerte en pacientes con quemaduras severas no era la infección, sino el shock hipovolémico. Las quemaduras masivas hacen que los fluidos del cuerpo se filtren de los vasos sanguíneos al tejido circundante, causando una caída de la presión arterial y un fallo de los órganos. Cope y Moore, 1930. Los médicos Oliver Cope y Francis Moore fueron pioneros en el desarrollo de la fluidoterapia moderna. Su investigación demostró que la administración de grandes cantidades de fluidos intravenosos podía reemplazar el volumen perdido y estabilizar a los pacientes, lo que antes era imposible. Su trabajo sentó las bases para el tratamiento de reanimación por quemaduras. Evans y Brooke, 1950. Más tarde, los médicos Edward Evans y Edward Brooke refinaron la fluidoterapia, creando fórmulas para calcular el volumen de líquido que un paciente necesitaba basándose en su peso y en el porcentaje de superficie corporal quemada. Esta estandarización salvó la vida de innumerables personas. Nuevos injertos y sustitutos dérmicos, un arsenal de opciones. A medida que el tratamiento del SOC se volvía más eficaz, el foco se trasladó a la curación de la herida. Los injertos de piel del propio paciente, los autoinjertos, tenían limitaciones, ya que la piel sana era limitada. Esto impulsó la búsqueda de nuevas opciones. Injertos de espesor total, 1920. Brown y McDowell popularizaron el uso de injertos de espesor total, que se utilizaban principalmente para la reconstrucción facial, ya que proporcionaban mejores resultados cosméticos. Piel cadavérica, 1950. Los cirujanos comenzaron a usar piel de donantes fallecidos, conocida como aloinjertos, para cubrir temporalmente grandes áreas quemadas. Aunque el sistema inmune del paciente terminaba rechazando esta piel, servía como una curita biológica que prevenía la infección y la pérdida de fluidos, dando tiempo a que la piel del paciente se regenerara o a que se obtuvieran injertos propios. Piel porcina, 1960. Se descubrió que la piel de cerdo, o xenoinjertos, también podía usarse como una cubierta temporal eficaz. Su similitud con la piel humana la hacía una opción accesible para los hospitales. Piel artificial, 1960. El cirujano Ioannis Yannas y el bioquímico John Burke desarrollaron Integra, la primera piel artificial exitosa. Consistía en una matriz de colágeno y silicona que servía como un andamio para que el propio cuerpo del paciente generara nueva piel. Esto fue un hito porque ofrecía una solución permanente para pacientes con muy poca piel sana disponible para un injerto. Cultivo de queratinocitos, 1980. Howard Green y su equipo lograron cultivar en un laboratorio láminas de piel a partir de una pequeña biopsia del paciente. Estas láminas podían expandirse hasta 10.000 veces el tamaño original en pocas semanas, ofreciendo una esperanza real para pacientes con quemaduras del 90% de la superficie corporal. Avances quirúrgicos y unidades de quemados. El desarrollo de técnicas quirúrgicas más sofisticadas fue de la mano con la creación de unidades especializadas. Unidades especializadas de quemados. La primera unidad de este tipo se estableció en el Hospital General de Massachusetts en 1944, lo que permitió a los médicos especializarse en el tratamiento integral de las quemaduras, desde la cirugía hasta la rehabilitación. Desbridamiento enzimático. En lugar de usar cirugía invasiva para remover el tejido muerto, se desarrollaron enzimas, como la colagenasa, que podían disolver selectivamente el tejido quemado, un proceso menos doloroso y más preciso. Terapia de presión. Se descubrió que el uso de prendas de presión y de silicona sobre las cicatrices hipertróficas podía aplanarlas y suavizarlas, mejorando el resultado estético y funcional. Reflexión final del capítulo 5. El siglo XX transformó el tratamiento de las quemaduras de una disciplina reactiva a una proactiva. La comprensión del SOC, el desarrollo de la fluidoterapia y la creación de una variedad de injertos y sustitutos de piel cambiaron el pronóstico de pacientes que antes estaban condenados. Las unidades de quemados especializadas integraron la cirugía, la fisioterapia y la psicología, reconociendo que la curación de una quemadura es un proceso complejo que involucra el cuerpo y la mente. Estos avances sentaron las bases para las innovaciones biotecnológicas que dominarían el siglo XXI. Capítulo 6. El siglo XXI. Biotecnología, nanotecnología y la promesa de la regeneración. Desde el año 2000 hasta la actualidad. Introducción. La era de la medicina regenerativa. El siglo XXI ha llevado el tratamiento de las quemaduras a un nivel molecular y celular. Gracias a los avances en biotecnología, los científicos ya no se limitan a reemplazar la piel, sino que buscan regenerarla por completo. Este capítulo explora cómo la bioimpresión tridimensional, la terapia génica, la nanotecnología y la inteligencia artificial están revolucionando la curación de las quemaduras, llevando a la medicina a una era de soluciones personalizadas. Piel artificial y bioimpresión 3D. El futuro de la reconstrucción. Matrices dérmicas. Las pieles artificiales como Integra y Matridera han evolucionado, ofreciendo matrices de colágeno que actúan como un andamio para la regeneración de la dermis, la capa interna de la piel. Bioimpresión 3D. A partir de 2015, la bioimpresión tridimensional ha emergido como una tecnología de vanguardia. Las impresoras 3D ahora pueden usar biotintas que contienen células madre y colágeno para imprimir capas de piel directamente sobre la herida del paciente. Esta tecnología promete crear piel completamente funcional en cuestión de horas, adaptada a la herida de cada persona, con la posibilidad de incluir folículos pilosos y glándulas sudoríparas, algo que los injertos tradicionales no pueden hacer. Terapia génica, reparando desde adentro. La terapia génica tiene el potencial de tratar las quemaduras a nivel genético, acelerando la curación y minimizando las cicatrices. Factores de crecimiento. Los científicos están utilizando vectores virales para introducir genes que estimulan la producción de factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de fibroblastos. Estos factores son cruciales para la regeneración de la piel y la formación de vasos sanguíneos, lo que acelera el proceso de curación. Reducción de cicatrices. Se están investigando métodos para silenciar los genes profibróticos, como el factor de crecimiento transformante beta. Al reducir la expresión de estos genes, se podría minimizar la formación de cicatrices hipertróficas y queloides, que son una complicación común y debilitante de las quemaduras. Medicina regenerativa y nanotecnología, soluciones a microescala. Células madre. Las células madre mesenquimales, obtenidas de la grasa o la médula ósea del propio paciente, se están utilizando para acelerar la curación, reducir la inflamación y disminuir la cicatrización. Organoides de piel. Los científicos han logrado cultivar organoides en el laboratorio, que son miniaturas tridimensionales de piel que pueden contener folículos pilosos y glándulas sudoríparas. Estos organoides podrían usarse en el futuro para regenerar piel completamente funcional. Nanotecnología. Los vendajes de última generación utilizan nanotecnología para liberar medicamentos de manera controlada. Las nanopartículas de plata se incorporan en los vendajes para liberar lentamente su poder antibacteriano, previniendo infecciones. Los hidrogeles, que pueden ser inyectados en la herida, liberan antibióticos y factores de crecimiento a medida que se descomponen en el cuerpo. Realidad virtual e inteligencia artificial, la tecnología en el cuidado. Realidad virtual para el dolor. La realidad virtual se ha convertido en una herramienta sorprendentemente eficaz para manejar el dolor durante los cambios de vendajes o la fisioterapia. Al sumergir a los pacientes en mundos virtuales, se distrae su atención del dolor, reduciendo la necesidad de analgésicos. Inteligencia artificial para el pronóstico. Los algoritmos de inteligencia artificial están siendo entrenados para analizar imágenes de quemaduras y datos de pacientes, lo que ayuda a los médicos a predecir con mayor precisión el pronóstico y el riesgo de supervivencia de los pacientes con quemaduras graves. Desafíos éticos y el futuro de la curación. Con estos avances, surgen nuevos desafíos éticos y sociales. Acceso global. Hay una inmensa inequidad en el acceso a estas tecnologías avanzadas, que a menudo se limitan a países ricos, dejando a la mayoría de la población mundial con tratamientos básicos. Ética en la investigación. El uso de células madre embrionarias y la edición genética con tecnologías como CRISPR en la piel plantean preguntas sobre los límites de la manipulación genética en humanos. Piel transgénica. La investigación en piel transgénica que podría ser más resistente a enfermedades o lesiones, y el desarrollo de bioreactores portátiles para cultivar piel en el lugar de la herida, son proyectos que podrían cambiar el futuro de la medicina. Reflexión final del capítulo 6. El siglo XXI representa una era de esperanza sin precedentes para las víctimas de quemaduras. Desde el laboratorio de biología molecular hasta el quirófano, los avances están transformando las quemaduras de una lesión con cicatrices permanentes a un desafío de regeneración. La capacidad de regenerar tejido funcional, de usar la terapia génica para prevenir cicatrices y de aplicar soluciones personalizadas es el siguiente gran paso en la historia de la curación de quemaduras. Sin embargo, el desafío de hacer que estas tecnologías sean accesibles para todos sigue siendo la tarea más importante de la comunidad médica global. Conclusión: un viaje desde el fuego hasta la regeneración. La historia de la curación de quemaduras es un espejo de la historia de la humanidad. Comenzó con la intuición, con el uso de la miel y el aloe vera, que funcionaban sin que nuestros ancestros supieran por qué. Pasó por la Edad Media, donde la fe se entrelazó con la medicina, y el conocimiento científico se salvó en el mundo islámico. El Renacimiento y la Ilustración trajeron de vuelta la razón y la observación, con figuras como Ambroise Paré que desafiaron los dogmas y salvaron vidas. El siglo XIX trajo los injertos de piel y los antisépticos, dos de los avances más importantes, que convirtieron una herida mortal en un problema quirúrgico. El siglo XX, impulsado por las guerras, trajo la fluidoterapia, los sustitutos de piel y las unidades de quemados, que cambiaron para siempre el pronóstico de los pacientes. Hoy, en el siglo XXI, estamos en el umbral de la regeneración. La bioimpresión tridimensional promete crear piel nueva de manera instantánea. La terapia génica podría eliminar las cicatrices y la inteligencia artificial puede ayudarnos a predecir el futuro de la curación. Es un viaje que ha durado milenios y que nos muestra que la capacidad de sanar, al igual que la capacidad de innovar, es una de las fuerzas más poderosas de nuestra naturaleza. El camino desde el fuego hasta la regeneración es un testimonio del ingenio, la compasión y la perseverancia humanas. ¿Qué es la piel porcina, xenoinjerto? La piel porcina, o xenoinjerto, es un tipo de apósito biológico temporal que se utiliza en el tratamiento de quemaduras. Se extrae de cerdos y es procesada y esterilizada para su uso médico. A diferencia de un autoinjerto, piel del propio paciente, o un aloinjerto, piel de un donante humano, un xenoinjerto es considerado un material extraño por el sistema inmunitario del receptor, por lo que su uso es siempre temporal. Su principal función no es curar la quemadura de forma definitiva, sino servir como un apósito biológico protector mientras la herida se prepara para el tratamiento final. ¿Por qué se utiliza en quemaduras graves? Las quemaduras de segundo y tercer grado son heridas abiertas que comprometen la barrera protectora de la piel. Esto las hace extremadamente vulnerables a la infección, la pérdida de líquidos y la pérdida de calor, lo que puede llevar a un shock hipovolémico y a la muerte. La piel de cerdo es un tratamiento valioso porque reduce la pérdida de líquidos. La piel actúa como una barrera semipermeable, impidiendo que los fluidos corporales vitales se evaporen de la superficie de la herida. Esto ayuda a estabilizar la presión arterial del paciente y a prevenir el shock. Previene la infección. Al cubrir la herida, la piel de cerdo crea un ambiente que dificulta el crecimiento bacteriano, protegiendo al paciente de infecciones potencialmente mortales. Alivia el dolor. La aplicación de la piel de cerdo sella las terminaciones nerviosas expuestas en la herida, lo que reduce significativamente el dolor del paciente. Promueve la curación natural. Un ambiente húmedo y limpio, proporcionado por la piel de cerdo, estimula el crecimiento de tejido nuevo y sano en la base de la herida, preparando la superficie para un injerto definitivo. Es de fácil acceso. A diferencia de la piel de donante humano, aloinjerto, que tiene una disponibilidad limitada, la piel porcina es abundante y más accesible para los hospitales, lo que la convierte en una opción rápida en situaciones de emergencia o en casos de quemaduras masivas. Aplicación en adultos y niños. El proceso de aplicación es similar para ambos grupos, pero con consideraciones específicas. Preparación de la herida. Antes de la aplicación, el tejido muerto y contaminado, escarotomía, debe ser removido quirúrgicamente. Este proceso, conocido como desbridamiento, es crucial para asegurar que la piel porcina se adhiera correctamente y para prevenir infecciones. Colocación de la piel. La piel porcina se coloca directamente sobre la superficie de la quemadura y se asegura con suturas, grapas o vendajes. Se puede colocar en grandes láminas para cubrir áreas extensas o en tiras para zonas más pequeñas. Proceso de reemplazo. La piel de cerdo, al ser un material biológico, es reconocida como un cuerpo extraño por el sistema inmunitario del paciente. Después de varios días o semanas, el cuerpo comenzará a rechazar el injerto. En ese momento, se retira y se reemplaza por un nuevo xenoinjerto o por un autoinjerto definitivo, que es la única solución permanente. En el caso de los niños, el uso de piel porcina es especialmente importante en las primeras etapas del tratamiento. Debido a que los niños tienen una relación superficie-volumen más alta que los adultos, son más susceptibles a la pérdida de calor y a la deshidratación por quemaduras. La piel de cerdo ayuda a mitigar estos riesgos de forma rápida y efectiva. Aunque el proceso es el mismo, la atención médica se centra en el manejo del dolor y en la fisioterapia temprana para prevenir la retracción de la piel y la rigidez de las articulaciones. Limitaciones y consideraciones. A pesar de sus beneficios, el uso de piel porcina no está exento de limitaciones. Temporalidad. Como se mencionó, la piel de cerdo es un apósito temporal. No se integra de forma permanente con la piel del paciente y debe ser reemplazada. Riesgo de rechazo. El sistema inmunitario del paciente reconoce el xenoinjerto como extraño, lo que lleva a su rechazo inevitable. Inmunogenicidad. Aunque se procesa para reducir su inmunogenicidad, la piel de cerdo puede provocar una respuesta inflamatoria en algunos pacientes. Necesidad de un injerto definitivo. El uso de la piel porcina es solo un puente hacia el tratamiento final, que casi siempre implica un autoinjerto de piel del propio paciente. Conclusión. La piel porcina, o xenoinjerto, ha sido y sigue siendo una herramienta invaluable en la medicina de quemaduras, especialmente en el manejo inicial de quemaduras graves en niños y adultos. Su capacidad para reducir la pérdida de fluidos y prevenir infecciones ha salvado innumerables vidas en la fase aguda del tratamiento. Aunque es una solución temporal, prepara el lecho de la herida de manera óptima para los procedimientos reconstructivos finales, mejorando significativamente el pronóstico de los pacientes quemados. Quemaduras internas y externas por radiación. Las quemaduras por radiación ocurren cuando el cuerpo es expuesto a una fuente de radiación ionizante, como rayos X, rayos gamma, partículas beta, o a radiación no ionizante, como la ultravioleta, UV, del sol, las microondas o las ondas de radio. La gravedad depende del tipo de radiación, la dosis, cantidad de energía absorbida, el área de exposición y la duración del contacto. Quemaduras externas por radiación. Este tipo de quemadura se manifiesta en la piel, de forma similar a una quemadura térmica o solar, pero a menudo con un inicio y una progresión más lentos. Causas. Radioterapia es una causa común y controlada. A pesar de los avances tecnológicos, la radioterapia para el tratamiento del cáncer puede causar radiodermatitis, que va desde un enrojecimiento leve hasta ulceraciones graves y fibrosis. Accidentes industriales, exposición a fuentes radiactivas en plantas nucleares, laboratorios o instalaciones médicas. Armas nucleares, la exposición a la radiación inmediata de una explosión nuclear. Exposición ambiental prolongada, como la exposición excesiva al sol, que causa quemaduras de primer grado, radiación ultravioleta A y B. Síntomas y progresión. La radiodermatitis puede aparecer horas, días o semanas después de la exposición, dependiendo de la dosis. Fase aguda, dosis alta, enrojecimiento, hinchazón, dolor, formación de ampollas y descamación de la piel. Fase crónica, dosis baja repetida, engrosamiento de la piel, pérdida de cabello, cambios de color, hiperpigmentación y, en casos graves, ulceración y necrosis, muerte del tejido. Quemaduras internas por radiación. Este tipo de quemaduras ocurre cuando una persona ingiere, inhala o absorbe materiales radiactivos a través de una herida. El material se deposita en los órganos, tejidos y huesos, donde emite radiación y daña las células desde el interior. Causas. Ingestión de isótopos radiactivos, por ejemplo, el yodo radiactivo para tratar enfermedades de la tiroides, que puede causar daño interno. Inhalación de partículas radiactivas, como el polvo de uranio o plutonio en un accidente nuclear. Exposición accidental o intencional, envenenamiento con polonio, como el caso de Alexander Livinenko, o el contacto con material radiactivo que se absorbe a través de la piel. Síntomas y consecuencias. Los síntomas dependen del órgano afectado y la dosis de radiación. Pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragias internas, daño a la médula ósea y fallos de órganos. El daño celular puede llevar a la mutación del ADN y al desarrollo de cáncer a largo plazo. Quemaduras por causas químicas. Las quemaduras químicas ocurren por el contacto de la piel, los ojos o las mucosas con sustancias cáusticas, como ácidos, álcalis, solventes o agentes oxidantes. Estas quemaduras son particularmente peligrosas porque la reacción química puede continuar mientras la sustancia permanezca en contacto con el tejido. Causas. Ácidos, baterías de automóviles, ácido sulfúrico, limpiadores de baño, ácido clorhídrico. Causan daño por coagulación del tejido, lo que a menudo forma una costra seca. Álcalis, bases limpiadores de desagües, hidróxido de sodio, cemento. Son más peligrosos que los ácidos porque causan una licuefacción del tejido, permitiendo que la sustancia penetre más profundamente en la piel, incluso si no parece tan grave en la superficie. Solventes y otros químicos, gasolina, querosén, pesticidas, pueden causar daño profundo a los tejidos y ser absorbidos por el cuerpo, causando toxicidad sistémica. Características distintivas. El dolor puede no ser inmediato con algunos álcalis, lo que retrasa la respuesta. La quemadura continúa mientras el químico no sea neutralizado o eliminado. Causan daño más profundo y son más difíciles de tratar que las quemaduras térmicas de la misma extensión. Primeros auxilios en quemaduras por radiación o químicos. La primera respuesta es crucial y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Quemaduras por radiación externa, exposición a la fuente. Protección. En caso de un accidente de radiación, asegúrate de que el área es segura antes de acercarte a la víctima. No toques a la persona si hay riesgo de que esté cubierta con material radiactivo a menos que tengas el equipo de protección adecuado. Llamar a emergencias. Contacta a los servicios de emergencia y proporciona toda la información posible sobre la fuente de radiación para que puedan enviar personal especializado. Primeros auxilios. Si la persona no está cubierta por material radiactivo, trata las quemaduras de la misma manera que una quemadura térmica. Enfriar. Enfría la herida con agua corriente a temperatura ambiente durante al menos 20 minutos. No uses hielo, ya que puede empeorar el daño. Cubrir. Cubre la quemadura con un vendaje estéril y suelto o con un paño limpio. Traslado. Lleva a la persona al hospital de inmediato. Quemaduras por exposición química. La prioridad es detener la reacción química y eliminar la sustancia. Protección personal. Usa guantes de protección o un paño para evitar el contacto directo con la sustancia. Remover la ropa. Quita inmediatamente toda la ropa, joyas o accesorios que hayan estado en contacto con el químico. Enjuagar con agua. Enjuagar de forma continua y abundante, con un chorro de agua fría, enjuaga la zona afectada durante al menos 20 minutos. Usa una ducha o una manguera de jardín si la quemadura es grande. No uses ningún neutralizante, como bicarbonato para un ácido, ya que la reacción química podría generar calor y empeorar la quemadura. La excepción es para ciertos químicos como el fenol, donde se recomienda un lavado inicial con polietilenglicol. Quemaduras en los ojos. Es una emergencia. Lava el ojo con agua de forma continua durante al menos 20 minutos, abriendo los párpados para asegurar un lavado completo. No frotar. Nunca frotes la zona, ya que podrías extender el químico o dañar más la piel. Cubrir y buscar ayuda. Cubre la herida con un paño estéril y seco. Busca atención médica de inmediato. Lleva una muestra o la etiqueta del producto químico al hospital para que puedan identificar la sustancia y administrar el antídoto o el tratamiento adecuado. Consideraciones para niños y adultos. Los principios de primeros auxilios son los mismos. Sin embargo, en los niños, las quemaduras son mucho más peligrosas debido a su menor tamaño corporal y su mayor vulnerabilidad a la deshidratación y al shock. La respuesta debe ser lo más rápida posible y siempre debe buscarse atención médica profesional de inmediato. El Centro Nacional de Quemados es un instituto de medicina altamente especializada público, de referencia nacional, y el único cuyo objeto de atención son los pacientes con quemaduras graves que ponen en riesgo su vida, quemaduras de vía aérea y portadores de patologías dermatológicas severas. El trabajo en el SENACE es necesariamente interdisciplinario. El equipo asistencial está constituido por médicos intensivistas, cirujanos plásticos, anestesistas, psiquiatra, apoyados por asistente social y fisioterapia, además de los licenciados en enfermería y enfermeros especializados en este tipo de pacientes. Se puede afirmar que este centro de referencia nacional está dotado de los mejores profesionales para las patologías que tratan y de altísima especialización, además de la tecnología única en el país por su tipo y complejidad de última generación. Los resultados asistenciales de nuestro centro son comparables a los mejores centros especializados en quemados a nivel mundial. El promedio de internación son 7 días para el paciente de CTI y de 11 días para el paciente cuidados intermedios, con un global de las dos modalidades de 19 días. En 2016 egresaron 172 pacientes, en los últimos 10 años 1.598, con una mortalidad en ese periodo de 17.5%. El 50% de los pacientes provinieron de prestadores públicos y la otra mitad de mutualistas y seguros privados. En su gran mayoría, los pacientes tienen entre 30 y 45 años de edad. Además de la actividad asistencial, se desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión universitaria. En efecto, los estudiantes de posgrados de las especialidades que forman parte del equipo asistencial realizan pasantías en el SENACE, los estudiantes de pregrado realizan cursos de manejo inicial del paciente quemado. Se han realizado múltiples cursos de educación médica continua a lo largo de todo el país, en particular quienes trabajan en ambulancias y emergencias, médicos y enfermeros. Se realizan investigaciones que han determinado participaciones destacadas en congresos internacionales y diversas publicaciones en revistas especializadas. Las actividades de extensión universitaria involucran educación a la población en medidas de prevención de quemaduras y circunstancias que las provocan, además de manejo primario de pacientes quemados, a la espera de la asistencia médica. Recientemente se han adquirido equipos que han sido específicamente diseñados para los pacientes que tratamos, con tecnología de vanguardia. Destacamos los ventiladores de asistencia ventilatoria mecánica con complejas prestaciones, así como monitores que permiten realizar mediciones hemodinámicas y calorimetría, vital para nuestros pacientes. Por la alteración que sufren en su metabolismo, estas medidas permiten ir adecuando los requerimientos nutricionales a lo largo de cada evolución. AV Italia sin número, Hospital de Clínicas, piso 13, teléfono 2487-2020. Este audio no es oficial ni realizado por personal del SENACE. Es simplemente un audio de referencia. Septiembre de 2025. Montevideo, Uruguay. Dedicado a los héroes y heroínas uruguayas, los héroes de papel, que ni arañones en sus cuerpos tienen.